por favor. Yo soy Héctor Willy Quispe Choque, ejecutivo de Federación de Ciudad del Alto, cargo con Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Acá del Distrito 8? Sí, del Distrito 8 también, de la Ciudad del Alto. Cuéntenos, hay una importante movilización, ¿de qué se trata, hermano? Esto es una protesta masiva del mandato del pueblo del alteño del Distrito 8. Estamos protestando a todos los sindicatos de transportistas sindicalizados del Distrito 8 para expulsar, porque no están cumpliendo con todos sus trabajos, cumpliendo de acuerdo al reglamento, normas del municipio, no están acatando, porque quieren elevar el pasaje, combinando que al Sarire, bus Sarire, como está entrando acá, entonces quieren que eleven el pasaje a 2 bolivianos, 1.80, pero el pueblo no está de acuerdo, porque estamos de acuerdo, hemos entrado de una resolución, decreto del municipio del Alto, existe un decreto de anterior gestión, pasaje diferenciado. Sí. 8 kilómetros un boliviano pasando 8 kilómetros, unos 50. Pero ellos, compañeros de los transportistas hermanos, que ya están abusando al pueblo alteño, no quieren acatar, sino que siguen, están haciendo con sus paradas, trameajes. No están llegando parada a parada. Por eso están molestos los vecinos, porque a veces a los conductores, no todo en generalizando, pero hay conductores que están, son mal educados, no tienen esa relaciones humanas ante sus pasajeros, porque ellos traen sus trabajos, ¿no? De esa razón los pueblos de Distrito 8 están molestos. Sí. ¿Van a llegar hasta la alcaldía y ahí qué van a exigir? Vamos a llegar hasta la alcaldía, vamos a exigir la expulsión de tarjeta de funcionamiento, que anule a todos los sindicatos para expulsar, para formar un transporte libre. Pero transporte libre también van a tener una norma de pasaje cobrado, no se va a elevar el pasaje. Después estamos exigiendo que bus Sarire, que entre en la avenida Troncal hasta La Ceja, porque no la han permitido los conductores, porque la han buscado rutas alternativas para que llegue, porque tiene que cumplir este servicio. Y además estos compañeros, ellos han provocado, han entrado paro, provocando al pueblo, los transportistas. De esa razón ahorita la estamos rompiendo. Estamos furiosos, compañero periodista. Muy bien, dialogamos también con otro ejecutivo acá del Distrito 8 del Alto. ¿Su nombre, hermano? Mi hermano Angelino Loza. Don Angelino, ¿cuál debe ser la solución a esta problemática de transporte, hermano? Bueno, la verdad es que el sistema sindicalizado debe desaparecer. ¿Ya? Estamos prácticamente muy enojados contra ellos, porque son propios vecinos y nos están saboteando, no nos quieren explotar. No sé hasta extremo que dan llegar, señores transportistas. Ya. Ha habido una experiencia en Los Pinos, por ejemplo, de transporte vecinal, pero al final se han arrodillado sin sindicatos. Es el problema, ¿no? Siempre, como son monstruos estos sindicatos, entonces absorben, pues, con un montón de argumentos, no dejan trabajar, ofrecen algunas prebendas, etc. Entonces, bueno, como en el caso de esos, el transporte masivo que se estaba iniciando, lo han absorbido, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que ellos no dejan trabajar. Ya. Hoy ha habido una masiva convocatoria, hermano Angelino. Sí, evidentemente, porque tenemos que movilizarnos, de lo contrario van a seguir abusándonos a estos transportistas. ¿Y otros distritos qué medidas están optando también, don Angelino? Bueno, no tengo idea, por el momento deben estar también optando similares medidas, ¿no? Ya, este tema de transporte tiene que solucionarse, creo que pronto, don Angelino, porque cada año está haciéndose un problema más grande. Evidentemente. La verdad es que no sé cuándo se solucionará esto, porque si no hay un entendimiento de estos transportistas, yo creo que esto va a seguir alargándose, porque no respetan a la autoridad, no respetan al pueblo, no respetan a nadie, ¿no? Claro. Ellos que son bien arbitrarios, entonces ese es el problema. Tendrán que reflexionar estos transportistas, de lo contrario van a ser expulsados, ¿no? Vamos a desaparecer el sistema de transporte sindicalizado, ¿no? Como 6 sindicatos serían expulsados acá del Distrito 8. Evidentemente, sí. Muy bien, dialogamos con otro representante. ¿Cómo está, hermano? Muy buenos días, otra vez. ¿Qué nos puede contar? ¿Cuál es su nombre antes, hermano? Primero, buenos días. ¿Qué es adiós, hermano? Herbol. Herbol. Nosotros, primero soy Saúl Cauna Quispe, soy presidente de la zona ecológica Los Pinos. Ya. Nuestra lucha, nuestra preocupación es contra los transportistas, de estos transportistas abusivos, trameadores. Siempre nos han tratado de un buen tiempo a esta parte. Estamos cansados para que ellos se retiren de nuestras urbanizaciones, de nuestras zonas, sean expulsados. Eso estamos pidiendo, la anulación de sus tarjetas de operación. Ya. Y de resguardo también a nuestros Sariri, pero los Sariri quisiéramos que circulen los 60 buses. Ay. Y queremos el pasaje, ayer se ha acordado en un ampliado, que sea el pasaje de los Sariri un boliviano. Claro. Ese es nuestro acuerdo ayer cuando consensuamos todos los presidentes de todas las zonas. Ajá. Ese, hermano. Ya. En Los Pinos, por ejemplo, ha habido una experiencia de transporte vecinal. Hace 4 años atrás se han creado, pero sí, después de ahí se han arrollado nuevamente a hacer sindicatos. Bueno, hermano, es lamentable cuando se ha creado, había el transporte vecinal, claro, pero de micros, masivos, ¿no? Ajá. Pero con ex compañeros del 27 de abril se han afiliado ahí y lo han acostumbrado, igual que los minibuses. ¿Sí? Cuando quieren entran, cuando no quieren se van directo, o sea, un abuso total, hermano. Uh-huh. Estamos cansados, por eso hoy día nos hemos organizado a la cabeza de nuestros ejecutivos, por eso estamos marchando, hermano, para dar ese repudio, para hacer conocer nuestra rabia, hermano. Uh-huh. Eso sería, hermano. Ya, muy bien, dialogamos con otros vecinos, vecinas. ¿Cómo está, hermano? Muy buenos días, ¿no? Camstaña ni saca un jatacivite, mauquita, ni un cachete, un jacip carácter transporte que te pide acá. Nana caja, monaptua, trauma, gina, clore, minibus, esta na caja. Ya. Unos 50 cajas, extra, cama, corre, un peso, ojadia, huel, churra, uca, nana caja, mistus capt. Ajá. Chacun, maita, ojad. Nana caja, pasaje, justuña, pagueo. Ya. Sí. Uy, cama, avancita, sarantas, tan, cayuki, acá, doble vía, la paso, oruro. Uca, taquin, jama, sales, canta, sales, que tan, anchita, cotja, canja, walja, marca, china, caraki, utjaraki. Mauquita, arus, kiptas, quiñani, ya. Representantes vecinales de Panacampi, a ver, Kamata y Etjatañata con eso, Jaraque. A ver, hermano, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cuál debería ser la solución al tema de transporte? Creo que ya hemos agotado como vecinos, como dirigentes. Yo creo que ya nosotros como dirigentes o los vecinos ya estamos pidiendo de que desaparezcan los minibuses. ¿Ya? Lo que queremos es transporte libre, que entren los buses de anterior, de años que transportaban. ¿Ya? Estos minibuses ya se creen como taxis. Claro, evidentemente ellos siempre van a estar con ese monopolio. Ese monopolio de sindicalismo tiene que romperse, tiene que morir. Ah, eso es. ¿Y el transporte vecinal será factible, hermano? ¿O no será como en Los Pinos, al final se han vuelto sindicato también? Es factible. Mucho depende cómo nos podemos organizar todos los vecinos. Es factible porque eso sí, sí o sí, nosotros vamos a crear transporte libre y transporte vecinal. Uh-huh. Y eso es el objetivo de todos los dirigentes. Una masiva convocatoria hoy por parte de las juntas vecinales. Así es, el distrito 8 siempre se ha caracterizado. ¿Ya? Si no va a decir nada, el distrito 8 siempre van a estar los demás distritos. Les invitamos, les solicitamos a todos los dirigentes a nivel alto de que deben movilizarse. Basta de este maltrato, basta de este daño, lo que han hecho a Ciudad del Alto, y eso jamás vamos a permitir. De una vez por todo solicitamos, de una vez por todo, que muera ese monopolio del transporte. Muy bien. A ver, dialogamos con nuestro hermano. Muy buenos días, hermano. ¿Cómo está? A través de la Radio Herbol y la Agencia de Noticias de Bolivia. Quisiera que nos cuente, ¿no? Director. Sí, no, en pregrabado, hermano, también, ¿no? Para luego estar ahí también en vivo. Quisiera que nos cuente, ¿no? Sobre esta movilización, hermano. Hermano periodista, buenos días. Es cierto de que la gota que ha rebasado el vaso ha sido estas 48 horas de paro de los transportistas. Ajá. Que los vecinos en respuesta han reaccionado de manera espontánea, ¿ya? No solamente resistiendo ese paro, sino decidiendo y expulsándoles a todos definitivamente para que vayan a hacer paro en cualquier lugar el tiempo que quieran. ¿Ya? Porque los vecinos hasta ahora han ido soportando año tras año las humillaciones, el maltrato que los transportistas, estos choferes abusivos que daban a los vecinos, botando en el lugar que les daba la gana, trameando 2, 3, 4 trameajes. Entonces, con este paro de 48 horas, ya el vecindario dice, basta. Ahora quieren trabajar normal, no se les va a permitir, se les ha botado ya en los hechos, se les ha expulsado del distrito 8. Y ahora esta marcha precisamente es la expulsión, ya no de hecho, porque la expulsión de hecho ya se ha dado ayer y antes de ayer. Yeah. Ahora en la expulsión estamos yendo a exigir oficial a las autoridades correspondientes para que tengan que ingresar nuevos transportistas con nuevos compromisos para que el servicio se haga de acuerdo a la ley, cumpliendo la ley. Nosotros no estamos imponiendo ningún capricho, estamos exigiendo el cumplimiento de la ley, y los nuevos transportistas que quieran venir a servir sus servicios van a venir de acuerdo al marco de la ley. Que cumpla sin trameaje, sin botar a los vecinos en cualquier lugar, sino que tengan que trabajar con respeto, con educación, como que también el pueblo les reconozca de la misma manera, para que trabajemos en comunión con todos los transportistas y los vecinos. Y si en adelante tiene que revisarse cualquier otra condición, se lo hará de una buena manera, no como estos choferes quieren imponer estos 48 de, horas de paro. Ahora quieren trabajar como si nada, como queriendo decir, ahora vamos a recaudar nuestra renta, y el lunes otra vez empieza 3 días de paro. Eso no solamente es maltratar, es humillar al pueblo alteño, y el alteño ya ha reaccionado, dice, que paren aunque sea un año, pero que no molesten a los hariris, que no se apropien de las rutas troncales como las avenidas, porque las avenidas y las rutas que existen en este momento es gracias al esfuerzo de las juntas vecinales, de los vecinos de base. Estos choferes lo único que vienen es apropiarse y destruir las avenidas sin consideración, y encima se atajan para que no ingrese el sarir. Eso ya no puede ir más, sino esto tiene que ir para cambiar radicalmente el sistema de transporte. Han abusado, han mediado a lo que han querido con la ciudadanía del Alto, pero aquí te concluyo, aquí empieza el nuevo sistema de transporte, y eso es lo que estamos haciendo con esta marcha, hermano. Claro. ¿Me recuerdan tu nombre, hermano? Aquí quedaremos. Muy bien. Y aquí ya estamos en la cruce José Manuel Pando. ¿Me recuerdas tu nombre, hermano? Soy René Walter Blanco Aguirre, soy ejecutivo de una organización de la FEJUVE. Don Walter, ahora, si ya no hay los sindicatos, ¿quién va a brindar servicio? Estamos pidiendo de que entre los hariris, a la cabeza de los hariris, estamos pidiendo buses masivos. ¿Ya? Y con todo lo que puedan, pidiendo también, de acuerdo al voto resolutivo de la FEJUVE, que va a ser con refuerzo de las unidades de las instituciones del Estado, como es municipio, policía, tránsito, ejército. ¿Para qué? Para que en ese interín vayamos organizando los transportes vecinales y todo tipo de grupos que quieran servir al pueblo. Va a también ser aceptado. Claro, una vez que se saque a los sindicatos, ¿se va a posibilitar la creación de transporte vecinal? Sí, estamos también en eso. Ya hay en algunos sectores ese transporte vecinal. Ajá. Estamos en eso. Ahora, ¿qué apertura hay de solución desde la alcaldía? ¿Es posible que se solucione? Tenemos por lo menos buenos ánimos. Hay también expectativa de la parte de la alcaldía, porque se sentía huérfano queriendo, porque los choferes hasta la alcaldía, las autoridades les maltrataba, y ahora las autoridades saben que el pueblo está con ellos cuando ellos actúan en favor del pueblo. Estamos nosotros con la confianza de que las autoridades van a dar curso al pedido del pueblo. ¿Algo más que deseas agregar, hermano? Hermano, esto es para decir de que el Alto en adelante tiene que cambiar el sistema de transporte. Estamos apuntando a eso. Estos choferes, si quieren prestar servicio, que lo hagan cumpliendo la ley. Y si no, que se vayan, que se lo guarden, o que hagan paro por siempre, porque eso es lo que chantajean al pueblo. Ya no vamos a permitir más, hermano. Muy bien, don Walter. Nos encontramos con la masiva marcha hasta el sector de cruce José Manuel Pando, y ahí se ha hecho una especie de espera para posteriormente reanudar con más fuerza y llegar a este trayecto bastante largo que está hacia la alcaldía de la ciudad del Alto. Una centena de juntas vecinales, más de una centena de juntas vecinales está, por si acaso, viniendo por la doble vía La Paz Oruro, en el sector de ya estamos en el sector de José Manuel Pando, frente a la unidad educativa José Manuel Pando. Ahí están realizando un pequeño descanso a esta hora de la mañana, y posteriormente van a continuar nuevamente con la caminata, con esta movilización hasta la alcaldía central. El pedido es único: eliminación de las tarjetas de operaciones de los diferentes sindicatos que prestan el servicio al sector sur de la Ciudad Alto, además de rechazar la elevación que pretenden los choferes de un boliviano a 1.50. Por el contrario, las juntas vecinales exigen que se pueda consolidar el pasaje de un boliviano y además se posibilite la creación del transporte vecinal con el objetivo de que este servicio pueda mejorar el actual sistema de transporte que tenemos en la Ciudad del Alto. Al momento la masiva marcha está escoltada por un efectivo de una patrulla de la policía boliviana. Al interior existen dos efectivos policiales y al momento continúa esta masiva movilización de las juntas vecinales del Distrito 8 de la Ciudad del Alto. Esta es una transmisión en vivo de la Agencia de Noticias de Bolivia.